Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. 96 años de emociones. Una vida con la oreja pegada al parlante. Celebrar la Radio. La revista desbocada. Allá por Radio Argentina en el 52. En el 52 fueron los primeros dos programas, dos meses que hice en Argentina. Delfor. Que iba dos veces por semana, martes y jueves, media hora. Y luego, enseguida, después pasamos a Splendid. Estamos ya en la revista dislocada presentando el Telebisbloque. Las noticias del mundo al minuto. Toda la razón. Y la crónica de la prensa especializada de la nación. Atento, Delfor, aquí Tinogasta, aquí Antofagasta. Aquí Ninogasta. Atento, Delfor, aquí estoy en la calle pulsando la opinión popular. Adelántate. Señor, ¿usted qué opina del señor presidente Alberto J. Armando? ¿Cómo? ¿Está más, Frondizi? Yo tenía muchos clientes, pero eran clientes más pequeños de Radio Argentina. El asunto era que conseguí calzoncillos casi. Y cuando voy a la radio me dice el muchacho, el gerente comercial, ¿no? Me dice, vos tomás mucho, ¿no? Digo, no, es que yo no tomo. Digo, tomo un vaso de vino en la comida, ¿sí? No, pero vos ahora venís a tomar, tomaste ya. Digo, no, ¿a qué viene eso? Pero vos estás en pedo, vete, pata, forracho, ¿cómo vas a venir así calzoncillo por radio? Estoy en el sindicato de colectiveros de Villa Mufa. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí, compañero? Se dieron a conocer las nuevas tarifas que pedirán se pongan en vigencia. Así que van a pedir los colectiveros que se pongan nuevas tarifas en Villa Mufa. Exactamente. ¿Cómo está la Mufa? Exactamente. Ahí van las tarifas, atento Delfor, ahí van las tarifas. El colectivero cobrará por parar justo en la parada y cerca de la vereda, 25 pesos. Por parar a un metro de la vereda, 15 pesos. A dos metros de la vereda y en un bache con agua, 50 guitas. Estas tarifas sufrirán los siguientes recargos. Si el colectivero invita a bajar con una frase amable, 30 pesos. Con una sonrisa, 35 pesos. Cabrero, pero sin insultar, 28 pesos. Con un solo insulto, 80 guitas. Si el colectivero lo empuja al pasajero para que caiga en cualquier parte, gratis. Y aparte, insultos de su selecto repertorio. Sí, el primero éramos 8. Uh-huh. Después llegué a tener 18, pero malos músicos y eso. La estelar actuación de Raúl Rossi. Libretos de Guille y Héctor Cerino sobre... Raúl estuvo conmigo prácticamente desde los comienzos. Claro. Raúl fue una cosa tremenda, ¿no? Raúl era increíble, aparte. Algunos le decían, pero ¿cómo está con él? Fue en la revista, digo, Carla. Y él le decía, no hable fuerte, a ver si te escucha y me echa. Esa era la palabra de él. Sonidos de una Nación presenta Celebrar la Radio. Producido por Fotos de Radio. Hernán Fernández, Pablo Magliano y Marcos Pinela. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí.